veces despierto cuando me llaman. Esos fantasmas que dejas en mi soledad. Aún yo no entiendo por qué te marchaste. Si todo era tan bonito cuando estabas acá. Dime cómo hacer para verte de nuevo. Si inventar un portal y viajar en el tiempo para poderte otra vez visitar. Recuerdo la tarde que nos conocimos. Me dijiste tu nombre, yo te dije el mío. Me invitaste a un café, yo te invité a cenar. Terminó con un beso a la orilla del mar. Como quisiera tenerte otra vez conmigo. Recordar los momentos que pasé contigo. Ir a ese lugar donde solíamos estar. Despertarme contigo y volverte a abrazar. Es que te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Ir a ese lugar. Dime cómo hacer para verte de nuevo. Si inventar un portal y viajar en el tiempo para poderte otra vez visitar. Recuerdo la tarde que nos conocimos. Me dijiste tu nombre, yo te dije el mío. Me invitaste a un café, yo te invité a cenar. Terminó con un beso a la orilla del mar. Como quisiera tenerte otra vez conmigo. Recordar los momentos que pasé contigo. Ir a ese lugar donde solíamos estar. Despertarme contigo y volverte a abrazar. Es que te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Ir a ese lugar y volverte a abrazar.